Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de La Aleph. Y me acompañan mis compañeras Aide Alvarado y Miriam Paredes, en los controles de Luz Arrotío. Y bueno, hoy vamos a continuar hablando de autores. Y Miriam, ¿qué tenemos? Hola, buenas tardes. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como El Aleph, en Instagram como El-Aleph. Y si se perdieron de algún programa, pueden ir a checar el podcast que se sube en laboradoraradio.org. También nos pueden contactar a los teléfonos 55-39-78-36-73 o al número en cabina 597-778-52-52 para cualquier comentario, sugerencia o lo que quieran compartirnos. Por ahí nos pueden encontrar. Bueno, y como el programa pasado les comentamos que íbamos a hablar de Pablo Neruda, como vimos la semana pasada, hay poetas que, como Borges, parecen que se mantienen fieles a unos temas que son inconfundiblemente personales, como lo vimos en El Tiempo, con el cuento de El Milagro Secreto o El Jardín de los Senderos que se Bifurcan. También hay otros que lo cambian todo en cada libro, como si buscaran un camino que en realidad se halla en la misma búsqueda. A este tipo pertenece el chileno Pablo Neruda, autor de algunas obras variadas del siglo XX. Algunas lo conocen como El Amoroso de los 20 Poemas o El Hermético de Residencia de la Tierra, El Épico Político del Canto General y El Humildemente Lírico de las Odas Elementales. Aunque su verdadero nombre no era Pablo Neruda, él se llamaba Neftalí Ricardo Reyes Basualto. Él nació el 12 de julio de 1904 en Chile. Le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en 1971 por ser autor de una poesía que, con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y a los sueños de un continente. Y bueno, este poeta, como ya lo mencionó Aide, es chileno y es pues una de las principales figuras de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Este Pablo Neruda nace y un mes después su madre fallece, por lo que su padre decide que se trasladen a Temuco, en donde principalmente el poeta es en donde crece. Él empezó a escribir poesía desde muy joven. En 1921 publicó La canción de la fiesta, que fue su primer poema, bajo el seudónimo de Pablo Neruda. A partir de los 16, 17 años fue cuando él empieza a usar este seudónimo, que mantuvo a partir de entonces y que en 1997 ya legalizaría. También en esta ciudad fue muy importante para la vida del poeta, porque pudo tener los recursos para poder inspirarse, y gran parte de su mundo poético está inspirado en este lugar. También fue en donde comenzó a trabajar en un periódico, y hasta los 16 años se trasladó a Santiago para cursar estudios profesionales, y ya después se incorporó como redactor a la revista Claridad, en la que empezaron a aparecer algunos de sus poemas. Después, en 1924, tras publicar algunos libros de poesía, comenzó a ser internacionalmente reconocido debido a su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, que si lo recordarán fue la recomendación del libro pasada. Y pues esta obra distingue la primera etapa de su producción poética, que es señalada principalmente por la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro. Y en 1926 los problemas económicos empezaron a formar parte de la vida de este poeta, lo que lo llevó a Birmania, en Ceilán, en Java y en Singapur, entre otros. Y fue en donde se relacionó principalmente con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Gerardo Diego y Miguel Hernández, entre otros, que formaban parte de la generación del 27. Después, Neruda, con sus poemas, empezó a hacer una transición hacia formas un poco más hermenéuticas y hacia un tono un poco más sombrío, para poder reflejar el paso del tiempo, el caos y la muerte en la realidad cotidiana, que fueron algunos de los temas dominantes en otro de sus libros, que es Residencia en la Tierra, que fue publicado en dos partes, en 1933 y en 1935, que constituye el eje de la segunda etapa de su poesía. Después, regresa a Chile en 1939, que es en donde ingresa al Partido Comunista, y su obra empieza a experimentar un giro dirigido hacia la militancia política, que ya hablamos de la tercera etapa, que es en donde empieza a escribir obras como España en el corazón en 1937 o Canto General en 1950. Como ya mencionó Aide, en 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile, y más adelante empieza a ser reconocido también por el Premio Nobel de Literatura en 1971. Después, dos años más tarde, el poeta pues se enferma y fallece en

Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. ¡Acércate a nosotros! México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Antes el dedazo lo daban los políticos. Pero con la nueva forma de hacer política de redes sociales progresistas, esta vez el dedazo lo darás tú. Porque por primera vez en la historia, un partido político de México tendrá elecciones digitales. En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes que llevarán a México adelante. Este febrero te toca dar el dedazo. Participa en las elecciones internas de RSP, las primeras elecciones digitales en la historia. Y llevemos a México hacia adelante. Visita redessocialesprogresistas.org. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Continuamos en la LEP. Les recordamos que tenemos contacto en cabina 597-97-852. También estamos en nuestras redes sociales como la LEP, Facebook y en Instagram. Y seguimos comentando acerca de Pablo Neruda, el poeta, bueno, el autor de esta semana. Y nos quedamos con el poema Campesina, que viene en el primer poemario crepusculario de este autor, y decíamos que en este parece ser que hay una visión mítica de la poesía. Bueno, no quiero adelantarme, pero mítica de la poesía latinoamericana, por así decirlo. ¿Por qué? No sé si ustedes sepan más o menos cómo o de qué va el mito del nacimiento de Venus. Este cuadro que tiene por ahí Sandro Botticelli del Renacimiento, en donde está la Venus naciendo precisamente de una concha, y etcétera, que viene precisamente de un relato de la Teogonía de Hesíodo, en donde dice que Cronos, el titán Cronos, mata a su padre Urano, lo castra y avienta sus genitales al Ponto, y de esos genitales, de la espuma que sale de ahí, nace Venus. Y entonces, por eso, bueno, Venus o Afrodita, ¿no? Entonces, ese nacimiento creo que se refleja también en este poema, pero con otro tipo de matices o con otro tipo de, digamos, de renovación en otros, con otros matices que ya le da el poeta, ya propios. Primero que nada, pues hay como un tipo de analogía, bueno, podemos encontrar un tipo de analogías, que Venus es la mujer que nace del agua, y la mujer que propone, o la figura femenina que propone Buda, nace de la tierra. Hay también presencia de amor y de la muerte, se conserva precisamente figura de la mujer y la desnudez. Hay nuevos temas, por ejemplo, el cuadro de Botticelli, en efecto, pues es una mujer blanca, ¿no? Precisamente por el contexto, ¿no? Y aquí no, aquí Neruda tiene una mujer morena. también por el contexto. Es Latinoamérica, precisamente mezcolas de razas, y dice, entre los ojos de tu cuerpo moreno, es un racismo que a la tierra llega. Hay nuevos temas, pues, digamos, de la raza mujer, la tierra, la muerte y la palabra hecha mujer. En el último cuarteto dice la palabra, ¿de qué concepto pleno será tu cuerpo? No la mujer. Precisamente, duda era muy adepto a hablar de la tierra, de vaya, lo latinoamericano. Recordamos también un poema que se llama Oda a la Cebolla, en donde dice, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío, bajo la tierra fue el milagro, y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espadas en el huerto, la tierra acumuló su poderío. Entonces Neruda era muy, muy adepto a hablar de eso, y es esta mujer que nace de la tierra. Recordemos que también está el tema de la muerte, porque bueno, la Venus o Afrodita, pues, es una diosa, ¿no? Por tanto, no muere. Y la figura o la mujer de la que habla Neruda en el poema, sí, porque dice, tu carne es tierra que será madura, cuando el otoño te tienda las manos, y el surco que será tu sepultura, temblará como un humano al recibir tus carnes y tus huesos. Entonces, a mí me parece que esta visión que tiene, o esta metáfora de la mujer que ofrece Neruda en este poema, es una metáfora de la poesía latinoamericana. ¿Por qué? Porque en el último cuarteto dice la palabra, de qué concepto pleno será tu cuerpo, es decir, está asociando la figura femenina con la poesía o con la palabra. Torna los ojos, mírate los senos, tal vez no alcanzarás a florecer. Si bien la figura de Venus o de Afrodita es una figura, digamos, acabada, florecida, la que ofrece Neruda no lo es tanto. Entonces, da para pensar a qué se refiere más o menos Neruda en este poema. Y bueno, ya solo lo dejamos a la interpretación, lo dejamos a la sospecha. Bueno, y también como quienes ya hayan leído un poco a Neruda, podemos ver que el tiempo histórico y el compromiso político en la obra de Neruda tuvo resultado en El Canto General. Este fue publicado en 1950. Esta es una narración en verso y cronológico de un proceso histórico desde el hombre precolombino hasta el tiempo de la composición de la obra. También, pues, nos da una historia de la lucha por la libertad y la justicia. Además, también, que recuerda episodios de la conquista española. Y hay una crónica personal de ficcionalización del yo histórico del autor. Entre los cantos más celebrados, que son 15 en total, está el segundo, que es Alturas de Machu Picchu, y el Canto General tiene una extensión de aproximadamente 20.000 versos, y se concibe como una narración que se inicia en la bruma de la Fundación Mística. La mayor aportación de Neruda, después del Canto General, es el ciclo de las odas. Estas comprenden cuatro títulos, que son las odas elementales, que se publicó en 1954, las nuevas odas elementales en 1956, el tercer libro de odas en 1957 y navegaciones y regresos en 1959. Solo mencionaré el primer título, que es odas elementales. El primer poema de las odas elementales es El Hombre Invisible. Aquí se pueden ver versos muy cortos que fragmentan el discurso con una disposición comunicativa y de carácter conversacional que es aparentemente sencilla. Estas odas están llenas de objetos, flores, alimentos, animales, pero también de conceptos y sensaciones. Por ejemplo, hay una oda a la alcachofa, al elefante, a los calcetines y al olor de la leña. Les voy a compartir un poco de la oda a la alcachofa. Dice,

y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba al viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor de que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Es una elegía que, si bien no se refiere a el lamento por la muerte de una persona, sí se refiere a esa pérdida de en este caso un ser amado. El poema pues nos retrata bastante bien esa sensibilidad que caracterizaba al poeta, y es una de sus obras más reconocidas, justamente a esta sensibilidad que fue el producto de aquella juventud que en algún momento se experimenta y que logra conectar en un nivel muy profundo con los sentimientos y con las vivencias de muchos de los lectores que en algún momento se pueden llegar a topar con este poema. El poema trata de temas pues bastante universales, como la pérdida del amor romántico y sobre todo la nostalgia de recordar a una persona amada que pues ya no se tiene. En este poema podemos notar, justamente por esta repetición de varios versos y demás, esta melancolía en su rima. Podemos notar cómo la voz lírica sabe que ha perdido a su amada, pero no por eso se resigna. No termina de luchar con este duelo que vive, porque sabe que su amada pues ya no es de él y como lo dice, será de otro. Entonces, en este poema también las figuras literarias es algo que nos ayuda a poder transmitir ese sentimiento de añoranza, en donde podemos ver figuras literarias como la anáfora, como la metáfora, incluso la hipérbole. La composición pues es bastante, nos ayuda bastante a poder conectar con ese ritmo de la melancolía, de la tristeza. Y los poemas de Neruda, en cierto momento, pues es ese experimentar con todo lo que tienen, con esa manera completa de poder hacernos evocar cierto sentimiento. Me parece que Neruda escribe unos poemas pues bastante emotivos y que bien nos podemos identificar con sus poemas, o bien podríamos, no sé, dedicarlos o demás, la poesía que experimenta estos sentimientos, pues es de gran importancia. Por eso es que este poema es tan reconocido por tantas obras que ha escrito y por la gran manera en la que puede llegar a conectar con el lector. Desde luego que Neruda es ese canto general, ¿no?, del que tanto se ha escrito. En palabras de Harold Bloom, el autor del canon occidental, Neruda es uno de los más grandes poetas que ha existido, y también en palabras de Gabriel García Márquez, para García Márquez es el mejor poeta del siglo XX en todas las lenguas. Entonces, pues obviamente su permanencia es palpable, su legado también. Bueno, por ahí en YouTube hay un video, de hecho ya hablamos de él, creo que en la primera emisión de La Led, en donde está Salvador Elizondo, está Arreola, está Borges y está García Ponce. Están hablando precisamente de qué es la poesía, y ellos mencionan que Neruda fue el último poeta popular. Popular en el sentido no de conocido o famoso, sino popular de que es del pueblo, ¿no? ¿Y por qué fue el último poeta popular? Precisamente porque el concepto de pueblo ya no atiende a lo que debería ser el concepto de pueblo. Es decir, ese concepto que teníamos de pueblo se fue degradando hasta convertirse en el concepto de lo populacho, el populacho, ¿no? Cuando se dice el populacho, se habla de una masa informe de gente que bien la política se ha encargado de degradar al nivel de populacho y ya no de pueblo. Para ellos, para Arreola, para Borges, Neruda es quien toma la voz del pueblo y la transforma en poesía. Es decir, toma la bandera, se le es dada la bandera, pero al mismo tiempo el poeta la arrebata, y el poeta es quien habla por todos. Es precisamente por eso que Neruda es considerado como un poeta popular. Pero al degradarse la idea de pueblo, pues ya no hay ese contacto entre la poesía y el pueblo. No tanto porque ya no exista la poesía, no tanto porque ya no exista el poeta, sino bien porque el concepto de pueblo se ha degradado hasta cierto punto. Entonces, es curioso cómo hay esta relación entre pueblo y poeta. Sí, y como bien dices, pues Neruda ha trascendido mucho, y pues un dato un poco curioso, adelantándonos un poco, es que en las obras elementales, como ya vimos en la obra La Alcachofa, que narra la historia de una guerra, él, al momento de publicar este ciclo de las obras, explica, cito: "Logré publicar una larga historia de este tiempo, de las cosas, de los oficios, de las gentes, de las frutas, de las flores, de la vida, de mi visión, de la lucha, en fin, de todo lo que podía englobar de nuevo en un vasto impulso cíclico de mi creación". Y creo que eso también identifica mucho a Neruda, que a pesar de ser cosas tan cotidianas, podemos ver que refleja mucho de historia, asimismo pues del amor, porque como bien dije, que implican la escritura de Neruda implica temas como el amor, y pues lo vemos en los 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde resalta mucho pues lo que es el poema 15 y el poema 20.

Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Contamos todas, contamos todos. INE. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Estamos de vuelta en el programa El Alep. Y bueno, el día de hoy el programa estuvo dedicado al poeta Pablo Neruda. Y como les habíamos comentado programas anteriores, les dijimos que íbamos a dedicar algunos programas a hablar acerca de autores en especial. El autor de la siguiente semana es Jaime Sabines, el poeta mexicano y reconocido como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de él, vamos a estar mencionando algunas obras, recitando poesía, y si quieren saber un poquito más acerca de este poeta, pues no se pierdan el siguiente programa. Y como recomendación de la semana, ya que hablaremos un poco de Sabines la próxima semana, les quiero recomendar algo sobre la muerte del mayor Sabines. Este es un libro que Jaime dedicó a su padre, donde él nos habla de la muerte de su padre, pero también de la importancia que tuvo su muerte a su vida de Jaime Sabines. Bueno, dentro de los datos curiosos, vamos a recordar la anécdota en el funeral de Pablo Neruda. Primero el contexto en el cual se dio la muerte de Neruda fue, era una época muy tensa. Apenas 12 días antes, Neruda muere el 23 de septiembre, y 12 días antes, pues pasó lo del golpe de Estado, ¿no?, en Chile, por Augusto Pinochet contra el gobierno socialista de Salvador Allende. Entonces, eran épocas muy tensas. Recordemos también que días después, el 16 de septiembre, en el Estadio Nacional de Chile, es asesinado brutalmente Víctor Jara, músico chileno. Y entonces, pues, de hecho se dice que el gobierno de Pinochet tuvo que ver con la muerte de Neruda. Neruda oficialmente muere de cáncer, pero bueno, se rumora que de alguna manera el gobierno de Pinochet tuvo que ver algo. Neruda era un fiel comunista, era miembro del Partido Comunista de Chile. Incluso le escribe un poema a Stalin, ¿no? Era comunista y era stalinista además. Le escribe un poema a Stalin, pero bueno, Neruda no sabía de las atrocidades de José Stalin, por eso es que se lo escribe. Bueno, el punto es que en el funeral de Neruda salió la gente. Y entonces iban cantando la Internacional Comunista mientras iban con en la procesión fúnebre, ¿no? e iban cantando consignas: camarada Pablo Neruda, presente, camarada Pablo Neruda, presente, hoy y siempre. Todos rodeados de militares, había helicópteros, obviamente los militares a bayoneta calada. Entonces, era un... Imagínense, después del golpe de Estado contra Salvador Allende, se muere Neruda, comunista de hueso colorado, ¿no? Y rodeado del Estado, del ejército, y todavía cantando la Internacional. Vaya, esos sí eran, no puedo decir al aire, pero vaya, es algo muy emotivo y muy fuerte. Y además, se nota que ahí sí estaban retando de veras al Estado. Y bueno, es algo muy emotivo. Chequen, hay un video, está en YouTube, es verdaderamente impresionante. También otro los datos curiosos que podemos sacar acerca de su vida es en cuanto a su seudónimo de Pablo Neruda. Este es realmente un misterio porque el poeta nunca quiso hablar acerca del tema. Cuando se le llegaba a sacar el tema en alguna entrevista o alguna conferencia, él siempre evadía la pregunta. Y existen varias teorías en cuanto a el origen de este. Por ejemplo, una es que dicen que lo sacó del escritor checo Jan Neruda, porque pues en algún momento llegó a leer un cuento de él que lo impresionó. Sin embargo, esta pues teoría se desmiente, porque la obra de Jan se publicó entre 1857 y 1883, y es realmente poco probable que Neruda haya tenido acceso a traducciones de sus textos en 1921. Bien, hay otra teoría que dice que más bien se inspiró en un personaje de Estudio en Escarlata, una novela de Arthur Conan Doyle, en donde en el capítulo 4 el personaje de Sherlock Holmes dice que va a ir a escuchar un concierto de Norman Neruda, una famosa violinista. Pero pues esto realmente se mantiene en misterio, porque no sabemos de dónde saca este seudónimo, ya que él nunca apoya ni niega ninguna de estas teorías. Bueno, y como ya se está acabando el programa, por último les quiero compartir que apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Para obtenerlo, envíen un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción, y los servicios que cubre son rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla y la inhumación o cremación. Y bueno, esto fue todo por el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado y los esperamos la próxima semana con un nuevo autor, que es Jaime Sabines, y que tengan una bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia.